Hablar ahora de los cambios que anunció la ministra Patricia Bullrich en el Estatuto de la Policía Federal Argentina. ¿Qué significa este cambio? ¿Qué es lo que va a habilitar a que haga la Policía Federal a partir de estas modificaciones que se introdujeron? Para hablar de este tema, lo saludamos a Jonathan Geller, que es de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Jonathan, buen día. Luis Talone y Luis Lardone, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, explicarle a la audiencia, para tratar de entender un poco cuáles son las modificaciones y cuáles son las nuevas atribuciones que va a tener la Policía Federal Argentina. Bueno, en primer lugar, quería marcar que es una reforma que es necesaria, que era necesaria, sobre todo a partir del traspaso que se hizo de gran parte de lo que era la estructura de la Policía Federal al Estado porteño con la creación de la Policía de la Ciudad. Durante la gestión anterior hubo algunos intentos por hacerlo que finalmente no se concretaron, lo cual considero que fue una oportunidad perdida, y llegamos a esta reforma que se realiza en primer lugar por decreto, lo cual creo no debe ser pasado por alto. En los fundamentos se cita las facultades delegadas por la ley bases, que sin embargo no declararon la emergencia en materia penal, sino en materia administrativa, lo cual hay un punto ahí para prestar la atención, porque están realizando por decreto una reforma que no correspondería que fuera por esa vía, sino que se discuta en el Congreso de la Nación. Claro. Después, concretamente en relación a las reformas, es un texto completamente nuevo. Creo yo que uno de los núcleos a los cuales hay que prestarle más atención tiene que ver con las funciones de inteligencia criminal, que no estaban presentes en la normativa anterior, que más allá de las modificaciones tuvo origen en el año 1958, por lo cual era realmente muy antigua, pero se le dan distintas atribuciones. Que uno de los puntos que creo yo que son preocupantes es que menciona que ciertas tareas de análisis criminal, por ejemplo, no van a estar alcanzadas por la Ley de Inteligencia Nacional, que establece, para contarle a la audiencia, varios límites a cualquier actividad de inteligencia realizada en el territorio, con lo cual que por decreto se habilite un ámbito en el cual no estaría alcanzado por la legislación que norma a todas las actividades de este tipo, creo yo que es algo preocupante, a lo cual hay que prestar la atención. Por ejemplo, se habilita el ciberpatrullaje, entre otras cosas, ¿no? En las redes sociales, y se establece la prevención del delito como excusa, digamos. Exactamente, ahí creo yo que es importante hacer una muy breve genealogía. Sí. El ciberpatrullaje fue habilitado ya durante la anterior gestión de Bullrich como ministra, de una manera muy regular, quizás como esta también, porque el que era secretario de Seguridad en ese momento, Eugenio Bursaco, firmó una resolución que por haberla firmado el secretario no fue publicada en el boletín oficial, con lo cual era secreta. Durante la gestión de Sabina Frederick, se encontró esa resolución que estaba solamente en papel y era una norma que habilitaba esta tarea del ciberpatrullaje sin control judicial, lo cual es preocupante. En la gestión de Frederick, durante la pandemia, durante el aislamiento concretamente, se normó nuevamente de una forma más regulada, si se quiere. Y ahora se volvió a una formulación en la cual se quitó un recaudo que había, que era que las áreas de inteligencia no podían participar de estas tareas. Bueno, ahora esa prohibición ya no está en la nueva legislación, con lo cual creo yo que el problema no es el ciberpatrullaje en sí mismo, que es una tarea que puede realizar una fuerza policial. El tema es cómo se regula, y bueno, acá parecería haber poca regulación, lo cual no es una casualidad viendo esa reconstrucción cronológica que les hacía mención. Jonathan, y esto, digo, estos cambios y demás, del estatuto a través de este decreto, habilita que a cualquier, digo también, una persona que sea detenida por esto sin orden judicial y demás, ¿esto habilita que haya algún tipo también de reclamo o planteo judicial en su defensa por esta situación? ¿O va a quedar y va a quedar, va a ser así? A ver, yo creo que esto abre la posibilidad de muchos cuestionamientos judiciales, que seguro los va a haber. De hecho, ya hubo una acción de habeas corpus el día después a que se publicó en el boletín oficial esta norma. Hay que decir también que aspectos que ya eran cuestionados de la legislación anterior, como lo que tiene que ver precisamente con las detenciones, por ejemplo, se mantuvo en esta nueva legislación. Creo importante destacar que esto es una ley orgánica o un estatuto de la policía, con lo cual creo que se está extralimitando al definir cuestiones como las circunstancias en las que una persona puede o no ser detenida, ya que eso es competencia de, no sé, un código penal, un código procesal penal, que eso justamente eso tiene que ser legislado por el Congreso de la Nación o por las legislaturas provinciales respectivamente. Con lo cual, respecto a la norma en general, creo que es pasible de ser cuestionada judicialmente y que en los casos particulares esto también va a abrir esa posibilidad. También entiendo que en el Congreso hay un avance de distintos bloques legislativos, al menos en la Cámara de Diputados, para justamente llevarlo a tratar a este decreto y eventualmente lograr un rechazo en el Congreso, así como fue, recuerdo, la asignación de fondos para el... recordame lo que tenía que ver con lo que sería ahora el área de inteligencia. La universidad, si no recuerdo, y con el tema de inteligencia también, que fue rechazado, sí, con los fondos especiales. Para lo que es la CIDE, a eso iba. Sí, exactamente. Ojalá que sea así. La verdad que, hablando en criollo, la vara está muy baja, porque debería ser, esto no debería ser una aspiración así muy... muy particular, debería ser lo que ocurra. No se puede legislar en materia penal por decreto, y esto, para no quitar la relevancia, se está reformando. Si bien tiene alcances, tiene cosas preocupantes, pero creo yo que no se condice con los alcances de esta norma, con la magnitud de la reforma que están anunciando, porque hay muchas cosas que quedan igual realmente, pero aunque fuera así, la reforma de la normativa de una fuerza policial federal, como es la Policía Federal Argentina, junto a las otras fuerzas federales, merecería un debate en el Congreso, porque es algo relevante, con lo cual se le está hasta restando importancia, que sería importante que esto fuera fruto con las discusiones, con los debates que serían necesarios, pero que fuera fruto de ciertos consensos entre los distintos sectores políticos, lo que en este momento parecería bastante difícil de conseguir. Y Jonathan, ¿y sabes si estos cambios aplicados al Estatuto de la Policía Federal Argentina rigen ya en otros países? La verdad que no hicimos el análisis comparado. Es bastante amplio, con lo cual, si nos ponemos a buscar tema por tema, seguramente encontremos paralelos. Pero en alguna de las cosas sobre las cuales estuvimos intercambiando recién, creo que encontraríamos esas metodologías o esas formas de habilitar las distintas funciones de la policía en países a los cuales quizás no quisiéramos parecernos tanto. Te agradecemos, Jonathan, estos minutos con Radio Textual, porque has explicado en forma sucinta, pero interesante saber cuáles son estos cambios que se han introducido en la Policía Federal. Muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Jonathan Geller es integrante de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, y acá estaba mirando cuáles son los cambios principales de estas modificaciones, ¿no?